bendiga tu vida, uniendo los labios hasta morir. En lo bueno y en lo malo, en todo momento estar contigo, a cada paso de Dios. En lo difícil y en lo sencillo, y no cabe el corazón de la gran felicidad que ahora siento, porque tú estás aquí preparado para ser compañero. Quiero atar mi vida a tu vida, uniendo los labios hasta morir. En lo dulce y en lo amargo, en todo momento estar contigo, a cada golpe de amor, en lo prohibido, del corazón de la gran felicidad que ahora siento, porque tú estás aquí preparado para ser compañero. A pesar de no saber, contigo andaré por todos tus senderos. En lo oscuro seguiré, entre luces viviré, en el amor.